11 y 22, nos vamos a Plaza San Martín. Cristina, buen día. Buen día, Walter. Buen día a toda la audiencia. Estamos aquí frente a la justicia, sobre la calle La Prida. En este momento está cortada por los vecinos del barrio 22 de Abril, que quieren, bueno, quieren dialogar con el juez. Ahora nos van a contar, Martín Sinaro está acá con nosotros, nos va a contar las novedades desde ayer a la tarde, bueno, para actualizar cuál es la situación. ¿Cuáles son las novedades, Martín? Hola. Bueno, la novedad que tenemos es que hablamos con el señor Pedro Sánchez a las 3 de la tarde y también con el encargado de obras públicas. Bueno, él nos prometió que a partir de hoy a la mañana se iba a comenzar a hacer lo que era levantar el perimetral, todo lo que es el barrio, y hacer una zanja profunda con la máquina toda la vuelta para impedir el ingreso y la salida de alimentos y de vehículos al barrio, debido a que se estaban llevando cosas, estaban entrando con camionetas de flete. Bueno, ellos cumplieron con lo que nos contaron, nos dijeron, y bueno, la idea hoy es reclamar, lo principal que estamos reclamando es que sabemos que hoy ingresa el juez Musi, no sabemos bien a qué hora, si al mediodía o a partir de esta noche él está con titular de la causa, y sabemos que él tiene la única herramienta que necesitamos para que pueda firmar el acta de flojo o que bien pueda dar alguna solución que nosotros estamos reclamando. No queremos que esto se dilate a más días, por eso queremos darle estar acá para que él pueda acercarse, si es posible hoy mismo o mañana, a hablar con los vecinos del barrio 22 de Abril, ¿sí? Así que ese es el reclamo que tenemos específicamente hoy, que vamos a seguir reclamando durante estos días, ¿sí? Ahora van a seguir acá frente a la justicia. Vamos a seguir en frente a justicia para reclamar exactamente eso, que venga el juez. Sí, esa es la prioridad para hoy. Igualmente tenemos una reunión con Pedro Sánchez nuevamente para hablar de algunos asuntos que queremos priorizar con los vecinos, que se sigan cumpliendo las cosas que se nos prometen, seguir presionando para que ellos puedan darnos una solución. Así que por el momento estamos acá, vamos a seguir estando acá, pusimos una carpa donde vamos a estar permanentemente para poder demostrarle que realmente nos interesa y tenemos una verdadera necesidad por nuestros hijos, por nuestra familia. Y queremos darle un ejemplo a ellos y queremos una respuesta verdadera de ellos. Sí, para nosotros, para que nosotros podamos confiar en ellos nuevamente en otras circunstancias. Nosotros queremos que se respete la justicia y que la justicia sea una y que realmente los que hicimos las cosas bien, que somos estos vecinos que hacen 8 años, otros 7, otros 5, podamos recibir lo que estamos esperando. Realmente nosotros le prometimos a nuestro hijo que este año iba a recibir la vivienda y no nos encontramos con esto y realmente estamos muy tristes, muy desilusionados. Muchas mamás están muy preocupadas, están llorando. Tenemos familias de 6, 7 hijos, personas, la mayoría, un 90% o 100% que están alquilando y ya no sabemos cómo recurrir a esta problemática que tenemos hoy. Gracias, Martín. No, de nada, muchas gracias a usted. Bueno, Walter, escuchábamos recién a Martín Sinaro sobre esta situación que obviamente nos preocupa, especialmente también si están haciendo este cerco, veremos hasta si es así. Ajá. No dejan ingresar alimentos en el barrio. Y bueno, aquí todavía, por un lado, entonces, frente a la justicia, este es el panorama. Está cortada la calle, están manifestando con banderas y recién escuchábamos, con bombos. Uh-huh. Y por otro lado, en la glorieta de la Plaza San Martín, se está juntando un grupo de vecinos, que recordemos, por la convocatoria de hoy a las 11 de la mañana, por la liberación de Milagro Sala, así en el norte, en Jujuy, en la dirigente de la Tupac Amaru. Hay gente, por este momento está ocupada toda la glorieta y se está juntando cada vez más gente. Así que bueno, todavía en un rato vamos a estar hablando con la gente que se está congregando aquí en Plaza San Martín por este periodo de liberación de Milagro Sala. Gracias, Cristina. Abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Cristina Cabral, nuestra compañera Cristina Cabral.